Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 81. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato, como siempre, Javi García y Borja Rubí, pero en esta ocasión desde el Camaleón de Rubik en Oviedo, en directo. Estamos ante un episodio especial, un capítulo que abre la, por así decirlo, la senda a nuevos programas y nuevos podcasts en directo. Y en este caso queremos agradecer tanto a Gaspar como a Ángel la invitación y a todo el público aquí presente para escucharnos y asistir a un podcast en directo. Os pedimos disculpas si en algún momento la calidad del audio o incluso del vídeo no es la mejor de lo esperado, pero bueno, entender la logística que estamos ahora mismo llevando a cabo, grabando este audio desde dos micros, grabando aquí en directo, emitiendo en Twitch, emitiendo en YouTube, todo desde un único sitio. Y como os podéis imaginar, como dicen los ingleses, somos one man band, es decir, hombres orquesta. Así que os dejamos con el capítulo y esperamos que os guste mucho. Bueno, muy buenos a todos. Agradecer extender ese agradecimiento de Borja, fundamentalmente a Ángel y Gaspar, el sitio este tan espectacular que tienen. A los oyentes, como siempre, el apoyo este que nos brindáis todas las semanas con la cantidad de mensajes de WhatsApp, y al público que está aquí con nosotros. En todos los errores, por así decir, si no oís bien, todos los errores que pueda haber, pues bueno, nos los perdonáis y puede ser para iniciativas como esta, que yo creo que son interesantes, ¿no? Decir o insistir un poco, aunque no nos gusta pues dar el discurso y no recibir el feedback en directo, es decir, somos amantes de la caña, o sea, nos gusta que nos den mucha cera porque somos de ese perfil, ¿no? De discutir las cosas, de plantearlas y de intentar transmitirlas, ¿no? Bueno, yo voy a intentar explicar dos conceptos que en algún podcast ya hemos tocado, muy básicos desde el punto de vista financiero, para los economistas, para los financieros o gestores de patrimonios que somos nosotros, que es el tema de la inflación, que creemos que está muy, muy de moda y todavía... se ha intensificado más, ¿no? Si se puede decir así, por estos últimos vaivenes que está teniendo pues materias primas esenciales, como estamos viendo, ¿no? Petróleo, el gas, debido al lamentable conflicto que estamos viviendo, que se está además agravando las últimas horas, pues estamos viendo cómo está afectando directamente al bolsillo, ¿no? Y a raíz de ese tema de inflación, explicar un poco la diferencia entre tipos nominales y tipos reales y el efecto que tiene la capitalización compuesta, ¿no? O la necesidad más bien de buscar una fórmula para poder batir esa inflación, ¿no? Luego Borja pasará a comentar ya temas más específicos de ese producto que hemos decimos es nuestro vehículo preferido para canalizar muchas veces el ahorro financiero de los clientes, de las familias, de las empresas que delegan a nosotros la gestión de su patrimonio. Bueno, al final inflación, algunos seréis economistas y bueno, son conceptos muy básicos que seguro que aunque no seáis economistas muchos lo bajáis, pero al final es la subida de precios, ni más ni menos, ¿no? Las cosas cada vez cuestan más caras y el problema radica en que normalmente los ingresos no suben en la misma proporción, porque si nuestros ingresos siempre subieran en la misma proporción, pues bueno, sería un efecto que no nos haría mucha, no nos influiría en términos reales, ¿no? Pero el problema va por el lado de que evidentemente los ingresos no suben nunca en la misma proporción, ¿no? que esa inflación. Al final el dinero tiene menos poder adquisitivo hoy que lo que va a tener mañana, ¿no? Es decir, que vale menos mañana, ¿no? Este fin de semana en una comida familiar me decían mis sobrinos, bueno, pero yo estos 50 euros que tengo aquí son 50 euros, ¿sí? Evidentemente ese es el concepto nominal que se estudia, ¿no? En economía, esos 50 euros es lo mismo, pero yo decía, hace un mes yo con 50 euros llenaba el depósito Y a día de hoy, pues necesito 100 euros para llenar el depósito. Es decir, la misma cosa me está costando el doble prácticamente unos meses después. Es verdad que se ha agravado por esto que todos sabemos. Pero yo siempre les digo a nuestros alumnos que cuando están estudiando les digo, cuando no entendáis la evolución de una variable, la influencia sobre una variable y otra, llevarlo siempre a ejemplos dispares o iros a largo plazo, ¿no? Ayer estaba investigando de lo que costaba un piso en Madrid en 1900. Y costaba más o menos un piso medio, 80 metros, costaba 3.000 pesetas. Eso seguro que Gaspar sabe muchísimo más que yo. 3.000 pesetas costaba, equivalente a unos 20 euros, ¿no? Si una persona en 1900 esos 20 euros los hubiese guardado en el cajón, ¿no? Pues hubiese cambiado a euros, porque hoy 3.000 pesetas iba a ser complicado sacarle uso, pues a día de hoy tendría esos 20 euros, ¿no? No tendría más. Ahora bien, esa persona que con 3.000 pesetas compró un piso de 80 metros de Madrid, pues hoy tiene más o menos, ese activo inmobiliario valorado en unos 200.000, ¿no? Eso no es magia, eso es simplemente fruto de la inflación, ¿no? Por tanto, un poco las dos preguntas básicas, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero que tengo ahorrado en un activo a la vista, un activo monetario, una cuenta corriente, un depósito? Pues que supone una pérdida que llamamos los economistas la pérdida que no duele, ¿no? La famosa inflación que va aplicándose como un impuesto silencioso que cada año me va recortando poder adquisitivo. Claro, a un año vista, nosotros normalmente no somos conscientes, ¿no?, de ese daño. El problema es cuando, insisto, trasladamos a largo plazo, ¿no? Claro, hace tiempo decíamos, bueno, mi banco me ofrece una cuenta al 1%, me quedo tranquilo. Evidentemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es el tipo nominal, esos 50 euros hoy, ese 1%, frente a tipos reales. El tipo real que estamos, que suponemos hoy es el 1%, que es el nominal, menos una inflación del 6, más o menos. Vamos a dejarla en el 6. Yo creo que el próximo dato va a salir escandalosamente alto, sobre todo el IPC normal, el subyacente evidentemente no. Pero el tipo real que tiene que asumir el inversor es el 1 o el 0, porque hoy el banco ya sabéis que no me da nada, ningún tipo de rentabilidad, por el dinero en la cuenta, dinero en un depósito, dinero en una IPF, menos la inflación, 0 menos 6%, un tipo negativo real del menos 6%. Entonces, yo si me quedo tranquilo, me quedo de brazos cruzados, mi dinero cada año pierde un 6%. Conclusión, si no pongo a trabajar mi dinero, ¿no?, aunque tenga la misma cantidad, variable nominal, puedo hacer menos cosas con ese dinero, ¿no? Solo si lo pongo a trabajar, podré beneficiarme ¿de qué? De lo que dijo Einstein, la fuerza más poderosa del mundo, ¿no? Que lo llamaba la capitalización compuesta. Bueno, yo voy a haceros participar ya que no... que levante la mano el que acepte un reto. Yo os doy 1.000.000 de euros ahora mismo. ¿A cambio de qué? De que me deis un céntimo mañana y dupliquéis esa cantidad durante 30 días. ¿Lo entendimos, no? Sábado me deis un céntimo, el domingo 2 céntimos, el lunes 4 céntimos, solo un mes. El que acepte, yo ahora le doy 1.000.000 de euros. Nadie. No, claro, diráis, tiene truco. ¿Qué es lo que me dijeron ayer? Tiene truco. ¿Y 3? Ya va subiendo, ¿eh? 3 millones... Un céntimo, 2 céntimos, 4 céntimos, 8 céntimos, 16 céntimos, ¿tampoco? Un céntimo duplicado durante 30 días, llegas, si sumas esa cantidad, que es la que me daréis vosotros, suma 10 más de 10 millones de euros, 10,7 millones de euros, ¿no? Ese es el efecto, ¿no?, amplificado, por así decir. Como ejemplo, evidentemente, en inversiones no vamos a duplicar la inversión cada día que invertimos, no estaríamos aquí, evidentemente, sentados. Pero es una manera gráfica de verlo, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿cómo afecta la subida de tipos los fondos de renta fija, ¿no? Porque al final es un activo que está muy presente, ¿no? Las carteras en general, ¿no? Carteras de inversión, da igual que tengamos poco dinero que mucho, los activos de renta fija tienen una parte, tienen un peso, lo deben tener porque hay que diversificar y deben tener un peso, pero mucha gente, pues, tiene esa idea, ¿no? Esa idea que pone. Yo tengo mis fondos de inversión tranquilos en mi cartera, renta fija o similares, pase lo que pase, mi asesor me dice que no perdí dinero. Eso es una cosa tremendamente falsa, ¿no? Eso. Podéis coger al asesor y decir, vuelvo a la carrera. Bueno, vuelvo a la carrera, no, escúchenos los podcasts Porque la carrera igual la arregla mucho. Primer varapalo ya a la universidad. Pero no, no, es totalmente sin querer, porque evidentemente nos ha aportado mucho. Pero eso es tremendamente falso, ¿no? ¿Rentabilidad del bono a 10 años, más o menos? ¿Alguien la sabe? No tenemos por qué, ¿no? Si nuestros alumnos muchas veces no lo saben, que trabajan en entidades financieras, público en general, es una variable que... No. Más o menos, para que hagas una idea, un bono a 10 años, hoy España paga el 1,15% de rentabilidad a día de hoy. Podemos irnos a renta fija con más cupón. Italia paga un 80, no mucho más. Grecia, que cada, como digo yo, cada 4 años quiebra. Es una cosa espectacular. Se financia el 2,5%, es decir, el tesoro griego solo paga 2,5% al año a los inversores que confíen su dinero en él, cuando es un país que, insisto, cuando quieren meter volatilidad a los mercados, los inventan Grecia o Argentina, porque Argentina ya quebró, ¿cuántas veces? 7, desde que estudio yo. 7, 8, de Forbes. Bueno, 2,5 pagan. 8% México paga de cupón. Bueno, y Suecia y Suiza que pagan el 0. La gente le presta dinero al Tesoro Suizo a cambio de nada. ¿Vale? Eso tenemos que entender qué significa. Pero volvemos al bono español. Bono español más o menos a día de hoy 1,15%. Es decir, si vosotros invertís 100.000 euros en el bono español, recibís 1.150 euros brutos al año. ¿Sí? ¿Qué pasa si ocurren cosas? Es decir, si el Tesoro, en vez de financiarse al 1,15, se tiene que financiar al 5. ¿No? Eso hay gente que lo ve muy lejano. Yo lo veo, no es que lo vea muy cercano, pero puede ocurrir. No es tan complicado, ¿no? Cualquier situación coyuntural, cualquier situación macro, cualquier situación como la que estamos viviendo ahora, el Tesoro puede estar abocado a financiarse al 5%. De hecho, hace pocos años, que la memoria es frágil y mucha gente no se acuerda, pero a dos crisis financieras de 2007, el bono español a 10 años estaba al 8%. Las letras al 6. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si el Tesoro, en vez de financiarse al 1,15, pasa a financiarse al 5? ¿Qué pasa si queréis vender ese bono que habéis comprado? ¿Podré venderlo más caro o más barato? ¿Alguien querrá ese bono al 1,15 si ahora España paga al 5? No. Por tanto, para yo vender ese bono, esa pequeña castaña, tendré que venderla, ¿qué? Con una depreciación, una pérdida de valor. Más o menos, calcular que ese bono va a caer un 35% de valor. Es decir, ese instrumento que en su día me habían vendido como no va a pasar nada, usted quédese tranquilo, que ese bono no va a perder valor. Hombre, ahí el asesor tiene que incidir que no pasa nada si usted está invertido 10 años, pero hoy sabemos que un horizonte temporal de 10 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede surgir una oportunidad, puede surgir una finca que me gusta, un prado, una plaza de garaje, un negocio, cualquier cosa. Y yo rescatar el dinero. Pues yo, si quiero vender ese bono, tendré que venderlo más o menos por 65.000. Más o menos. Por tanto, la pregunta, ¿puedo perder con la renta fija? Ya sabemos lo que pasa. Ante expectativa de subida de tipos como la actual, ¿no? Actualmente, a pesar de lo que está cayendo, los bancos centrales instan a subir tipos. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a abocar a una variable que en economía es catastrófica, que se llama estanflación. Es que estamos creciendo o decreciendo y con inflación muy alta. Estanflación, es un término peligrosísimo. Muchos economistas dicen que es muy complicado salir. Y además, cuanto mayor sea el plazo del bono, del instrumento de renta fija, de ese fondo de renta fija que me han asesorado, peor, porque más le afectará. Claro. Ya hemos visto que, bueno, mantener el dinero en liquidez, malo. Fondo, la renta fija no se está comportando bien. Bueno, vamos a ver cómo históricamente lo hicieron el resto de activos financieros. Es una gráfica que a mí me encanta porque el que invirtió un dólar en 1802 en Estados Unidos en bolsa, hoy tiene un millón de dólares. Os podéis imaginar el que guardó el dólar en el bolso, lo que hace con un dólar hoy, ¿no? En el 800, con un dólar, me parece que se compraban 20 kilos de galletas. 25 kilos de galletas, más o menos. Hoy con un dólar... No sé si comprarás, no sé. Sí. El resto de activos, como veis, se han apreciado de manera importante, pero nada que ver con el activo de renta variable pura, ¿no? La pregunta que me haríais es, pero la renta variable tiene más riesgo, ¿no? Invertir en bolsa. Bueno, eso también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Los oyentes también lo saben, los que han escuchado nuestros capítulos, en el sentido de que la bolsa tiene más volatilidad en el corto plazo, no riesgo, ¿eh? Estoy hablando de volatilidad. Son dos conceptos muy distintos. Volatilidad es la variabilidad respecto a la media, un concepto estadístico de desviación típica. La bolsa sí tiene más variabilidad en el corto plazo, es lo que veis en las columnas de la izquierda. La columna verde es cómo evoluciona la bolsa en un año. Yo puedo ganar un 67%, pero puedo perder casi un 40% en un año. ¿Pero qué pasa si me muevo a la derecha? Que en largo plazo, en 20, en 30, la bolsa es imbatible. En el peor escenario posible, en el peor escenario posible, insisto, con la bolsa habré ganado un 1 y habré ganado un 1 y en el mejor escenario un 13. Frente con la renta fija, puedo perder un menos 3 y ganar un 9. Es decir, a largo plazo, la bolsa se convierte, el activo de renta variable se convierte en el mejor activo financiero posible. Eso es muy importante, como se lo decía yo el otro día a mis sobrinos y a sus padres. Mis sobrinos todavía, evidentemente, no, son pequeños, no tienen capacidad de decisión, pero a sus padres sí. Pero con todo este lío, con todo, digo, olvídate de los ruidos. Olvídate de los ruidos. Tú tienes que ver el horizonte temporal de esa inversión de tus hijos. Bueno, largo plazo, renta variable imbatible. Y menos volatilidad, que es lo que la gente no acaba de creerse, que cualquier otro activo, ¿no? Y doy paso a Borja. Bueno, pues después de esta introducción de Javi, es decir, explicando un poco por qué hay... Bueno, eso es, no iba a decir sutil, pero no es sutil. Esa gran diferencia entre lo que es un fondo o lo que es un bono de renta fija y la inversión en bolsa o en renta variable. Claro, muchos de vosotros os diréis, bueno, ¿y qué hago? Voy a mi casa y abro una cuenta en no sé dónde y meto ahí 5 o 10 mil euros y empiezo a comprar acciones como un loco. No, obviamente no. No, porque nosotros al final siempre recurrimos a una máxima que tenemos por bandera, que es la educación financiera, ¿no? Es decir, igual que Javi y yo no nos ponemos a diseñar un puente, ni somos arquitectos ni ingenieros, pues obviamente vemos a veces con un poco como con miedo, ¿no? Todas aquellas personas que se lanzan al mundo de la inversión casi sin, voy a decir punto uno, sin conocimiento, sin información y sin experiencia, ¿no? Al final creemos que es la manera más rápida de perder dinero y siempre decimos que lo mejor que te puede pasar cuando empiezas a invertir es perder dinero. Llegas y pierdes dinero, entonces dices, oye, escucha, es que esto igual no es tan fácil como creía, porque nosotros llevamos un montón de años asesorando a clientes y viendo cómo mucha gente, pues después de abrir una cuenta, empezar a gestionar y operar, pues dice, oye, escucha, es que ha ganado un... compré lo que sea y me fue bien y gané dinero, ahora ¿cuál es el siguiente paso? El doble o nada. Voy a invertir más porque sé cómo va, porque lo controlo, porque lo manejo, y luego viene lo que viene, ¿no? Claro, nosotros estamos especializados en fondos de inversión y voy a hacer una explicación sencillísima y rápida de lo que es un fondo de inversión para que se entienda. Un fondo de inversión es una cajita en la cual yo y un montón de personas o de inversores ahorradores en todo el mundo dejan un dinero y esa cajita la gestiona y la controla un equipo gestor, que se supone que tiene formación, experiencia e información, ¿no? Es la manera más sencilla casi de entenderlo. Claro, dentro de esto, pues en el mercado español existen 19.000 fondos de inversión. Ahora me vais a decir, Borja, pero es que yo o trabajo con el banco X o la entidad X y tienen 3 fondos. Bueno, vale, bien. Pero en España existen 19.000 fondos. Por tanto, es importante tener en cuenta que además de esto, existen fondos que tienen diferentes clases. Igual siempre lo explicamos de la siguiente manera. Una lata de Coca-Cola en el supermercado X de turno vale 0,40. Y esa lata de Coca-Cola en una terraza en Mónaco, pues te cuesta 15. ¿Sabe diferente la Coca-Cola? Creo que no. Más o menos yo he probado el McDonald's en Nueva York y en España y es igual. Nueva York es igual en cualquier sitio, me refiero. El producto es el mismo. Lo que sucede es que según cómo se esté comercializando y dónde, tiene diferentes costes, ¿no? Pues pasa lo mismo con fondos de inversión. Aunque tengamos 19.000 fondos, existen diferentes canales y medios para llegar a ello y diferentes clases, ¿no? Por tanto, esto implica que sea más caro en un sitio que en otro el mismo producto o el mismo fondo de inversión. ¿Qué es importante también? Nosotros siempre lo decimos, la liquidez diaria. Es decir, el tener la posibilidad de darle un botón de venta, que si pasa algo, porque me ha asustado mucho con el tema de Rusia y creo que el mundo va a desaparecer, yo pueda llamar a Borja o Javi o desde mi casa, desde el móvil, darle un botón y automáticamente recuperar mi inversión, ¿no? Punto importante, me vais a decir, Borja, pero cuando pasa algo como esto, es posible que no tengas la, recuperes el dinero. Bueno, cierto, ahí puede haber, os puedo dar la razón, porque yo creo que era el fondo, los fondos de Rusia, Javi, desde el día 25 de febrero, creo que es, uh-huh, aquellos que tienen relación con Rusia, llevan sin dar un valor liquidativo, es decir, llevan sin darte un precio, estás a ciegas. Tú quieres dar el botón de venta, nadie te vende. O sea, ahí afuera hay un abismo que nadie sabe qué va a pasar con esos fondos. Esto ha pasado en España, esto ha pasado con fondos de inversión inmobiliaria, esto ha pasado, alguno lo recordará, con el tema de Madoff en Estados Unidos. Entonces, esto ha quedado un poco, es poco probable, puede pasar, como todo en la vida, pero lo importante es la liquidez diaria, pero no para los fondos. Al final nosotros, cualquier inversión, ya sea financiera o de cualquier otro tipo, siempre preguntamos o siempre metemos el dedo en el tema de la liquidez, porque nunca nadie sabe lo que va a pasar. Con lo cual, hace 2 meses nadie sabía que iba a pasar esto ahora mismo con Rusia. Hace 3 años nadie sabía que iba a pasar el tema del coronavirus. Con lo cual, cuando alguien llega y nos viene a ver y nos dice, no, mira, Borja, Javi, es que me recomendaron no sé qué y voy a estar 4 años con el dinero bloqueado. Ostras, no 4 años, es que ni 4 días. Nosotros la liquidez es vital, ¿no? Darle el botón y recuperar el capital cuando tú quieras, eso es importantísimo. Luego, además, creemos que son muy fáciles de entender. Es decir, el fondo de inversión, vale que era un ejemplo absurdo, pero el tema de la cajita más o menos quedó claro. Es decir, yo dejo un dinero, alguien lo gestiona, lo delega y se supone, en el mundo feliz de Bambi, me devuelve rentabilidad, ¿no? Es decir, yo le dejo un dinero, lo invierten y recupero chicha. Bueno, eso es en el mundo feliz. En el mundo real es, algunas veces recupero chicha y otras veces me tengo que aguantar y esperar, como está pasando ahora mismo, ¿no? Por tanto, claro, muchos de vosotros o muchos de los oyentes pueden decir, pero escucha, esto es para mí, es decir, los fondos de inversión son para mí o la inversión en general es para mí. Bueno, el problema está, y nosotros lo tenemos comprobado porque hablamos con mucha gente, y es que cuando no se tiene, vamos a decir, conocimiento o educación financiera de base, a uno le dicen, escucha, vas a invertir en algo, me vais a perdonar, pero que se llama, ¿cómo se llama el perro tuyo, Javi? Leo, se llama Leocoin. Es el perro de Javi. Entonces, hicimos una imagen y está en no sé qué plataforma y ahora se llama Leocoin. Y vas a comprar Leocoin porque te está sacando un 3.000 por 1.000. Y la gente dice, ah, genial, lo compro. Pero tú le dices a esa gente, y lo tenemos comprobadísimo, vas a invertir en un fondo de inversión, uf, de inversión. Pero igual lo puedo perder todo. Yo, sí, lo puedes palmar todo. O no, nunca ha pasado por ahora. Entonces, claro, al final la palabra de inversión está muy mal vista en España, ¿no? Deberían de llamarse fondos de ahorro. Entonces eso ya cambiaría un poco el perfil de la gente. Bueno, eso no tiene tanto riesgo, vale, te voy a escuchar. Ya no decimos que sea recomendable, sino que te voy a escuchar. Como digo yo, es la confianza, ¿no? Al final, nosotros lo hablábamos esta semana con una profesora de la Universidad de Oviedo y nos decía, me preocupa mucho que tenemos alumnos que llegan, me empiezan a contar cosas de criptomonedas, de que están invirtiendo en no sé qué criptomoneda, en Bitcoin, en un montón de cosas que luego les rascas un poco y no saben explicarte lo que es un dividendo o por qué una cosa sube o baja o la diferencia entre tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo. Y dice, me está preocupando ese como digo yo, ese salto a la confianza, ¿no? A la confianza o al conocimiento. Y yo le decía, pues que yo creo que tiene mucho que ver este tema que ahora en el mercado que se llama los fin influencers y las redes sociales. Es decir, gente que te enseña, oye, pues mira, nosotros nos hemos comprado este Lamborghini invirtiendo en la moneda del perro de Javi. ¿Y qué pasa con el que está al otro lado? Que se lo cree y dice, pues genial, ¿a dónde mando el dinero? Entonces, claro, esto nos ha pasado. Nos ha pasado con una persona, ¿te acuerdas, Javi? De Navia, era una persona jubilada y vino a vernos a ver si podíamos arreglarle el embrollo, y el resumen para no aburriros era que había visto en un periódico digital, no voy a decir cuál es, en un nuevo deportivo, a un jugador de fútbol que le decía, escucha, es que he ganado no sé cuánto haciendo esto. La persona en Navia, jubilado, ojo, abrió, pinchó, le llevó un enlace a otro sitio, es una publicidad obviamente pagada de Google, Google Ads, ¿no? Se pone ahí, te lo muestran, y cuando llega, lo que hace es, dice, vale, pues voy a enviar mi dinero ahí. Y nos dice, escucha, es que he enviado 10.000 euros, y cuando rascamos un poco, había enviado, como yo creo que era a Chipre o a Bahamas o un sitio así. Y claro, nos pedía que nosotros llamásemos, que mirásemos a ver, el resumen es que había invertido en CFDs y lo había perdido absolutamente todo, ¿no? Claro, es una entidad no regulada, pero es que esto ya está llegando, es decir, aunque lo veamos en la prensa, esto es algo que está pasando, ¿no? Por tanto, nosotros siempre decimos que depende mucho de la educación financiera. Claro, esto nos explica cosas como, por ejemplo, que existan 1.000 millones de euros en depósitos al cero en España. Es decir, de personas como todos nosotros que tenemos en cuentas corrientes en España nuestro capital, nuestros ahorros, y ya suman más de 1.000 millones. Por tanto, esto está al cero patatero. Cada año que haya un 5, un 6, un 7, un 8 de inflación, todos los años me va a ir restando mi poder adquisitivo, lo que decía Javi, ¿no? Muchos me vais a decir, Borja, esto de los fondos de inversión no lo veo. Ni los de ahorro, ni tampoco leo coin. Yo invierto en inmuebles, o invierto en startups, invierto en cripto porque me gustan, o invierto en cualquier otra cosa. ¿Vale? Existen fondos de inversión que hacen esto. Es decir, no tienes por qué irte a elegir una criptomoneda o un piso. O no, no tienes por qué. Puedes delegar esa gestión. Puedes dedicarlo a una persona que se dedica a gestionar y dentro del fondo de inversión pues compran cosas tan extrañas que os voy a contar, como por ejemplo madera, compran, se llaman fondos temáticos, compran, invierten en agua, invierten, hay ETFs que invierten, por ejemplo, en cosas como el cannabis. Alguno me dirá, escucha, ¿pero es posible esto? Es posible esto. Invierten en cannabis, en toda la estructura que hay detrás medicinal sobre las aplicaciones del cannabis, invierten en pequeñas compañías, invierten en startups. Y yo os traigo un caso, bueno, ahora os cuento una cosa, pero sobre todo importante deciros es que cuando se invierte en fondos de inversión o se invierte en cualquier cosa, vosotros lo sabéis, es que no hay magia. Es decir, lo sentimos, pero nosotros no hacemos magia. Cuando el mercado pierde, nosotros perdemos y ahora mismo, de hecho, estamos perdiendo dinero, ¿no? Desde inicio de año hasta ahora, os engañaríamos si os dijéramos que estuviéramos ganando dinero. Claro, la importancia de esto está en un dato que muchas veces nosotros, incluso cuando hablamos con algún cliente, abrimos una cuenta y demás, y firma una documentación, le pone, ¿conoce usted lo que es la descorrelación? Yo no sé cuántos de vosotros lo conocéis, algunos seguro que sí, pero muchos otros no. ¿Qué es la descorrelación? Bueno, la descorrelación es que cuando cae el mercado, como está pasando ahora mismo, bueno, ahora mismo igual es un caso excepcional, pero cuando hay caídas en un mercado financiero, que no me vaya todo en barrena. Es decir, que yo no abra mi cuenta bancaria, mi cuenta de inversión, mi cartera de inversión y me vaya todo hacia abajo, que todo pierda a la vez en la misma cuantía. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo que hacemos que es, por ejemplo, intentamos descorrelacionar, intentamos meter en las carteras de los clientes aquellos fondos de inversión, aquellos activos financieros que sean independientes unos de otros. Hay algún cliente que nos dice, oye, Borja, ¿por qué me dijiste que comprase el 0,3% de un fondo que se llama Catbond? ¿Por qué no el 0,4% o el 0,2%? O sea, ¿qué es? ¿Para quedar bien? No, es porque eso está estudiado mediante una materia de correlaciones. Está estudiado que cuando otros activos de la cartera caen, ese no cae. Bueno, es para que lo entendáis, ¿no? Es mucho más complejo, pero sería ese el ejemplo. ¿Alguien cree, de los que estáis aquí, alguien puede saber en qué invierte un Catbond? ¿Alguien tiene idea? Vale, pues os lo cuento, muy fácil. Bueno, muy fácil. Esto no lo inventamos nosotros, lo empezó a hacer Warren Buffett. Entonces, cuando toda la estructura financiera mundial se dio cuenta de que esto podía tener interés, se podía paquetizar, se podía vender, dijeron, genial, tenemos el producto hecho. Un Catbond lo que hace es un fondo de inversión que invierte en aseguradoras mundiales que lo que hacen es cubrir el riesgo de que haya una catástrofe natural. Un Katrina, o un huracán, un tsunami, etcétera, etcétera. Está estudiado que esto solo pasa, bueno, solo, entre comillas, la estadística dice que pasa como cada 10 años, pero mientras no pase, este fondo de inversión gana dinero. ¿Por qué? Porque todas las aseguradoras del mundo, las más grandes, están aprovisionando, pagando primas para poder cubrir esto, para que de repente no haya un Katrina y de repente la aseguradora X tenga que pagar 10.000 millones y quiebre. Entonces van poco a poco, como digo yo, soltando pasta, metiéndolo en un fondo. Entonces el fondo gana dinero siempre y cuando no pase esto. ¿Esto descorrelaciona de qué? Pues descorrelaciona de todo. O sea, no tiene nada que ver ni con el IBEX 35, ni con lo que hace cualquier compañía, ni con lo que hace un fondo de inversión estadounidense. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, de esto se trata, como decimos siempre, la diversificación y la descorrelación, de ir metiendo cosas que vayan poco a poco, como digo yo, sumando y que cuando reste, no reste todo a la vez, ¿no? De hecho, hay un dicho en la bolsa, en el mercado, que es que la bolsa sube en escalera, pero baja en ascensor. Es decir, intentamos que no pase eso, aunque momentos como el actual es complicado. Pregunta típica y más aún relacionada con el momento que estamos viviendo. Borja, ¿cómo hacemos para no perder dinero? Momentos como el actual creo que es casi imposible. Es decir, el que esté invertido, salvo que tenga, bueno, hay un par de fondos que por no hacer publicidad sí que están haciéndolo bien, pero nosotros siempre nos remitimos a la liquidez. Es decir, tener liquidez, tener pulmón financiero. ¿Lo normal en España qué es? Lo normal en España es si yo tengo 10.000 euros, voy a invertir y ¿qué hago? Toma, los 10.000 al rojo, ¿vale? Me quedo tan tranquilo esperando. Cuando veo en las noticias que pasa algún marrón como el que tenemos encima ahora mismo, es cuando abro la plataforma o llamo a mi gestor o a mi gestora y le pregunto, oye, ¿qué hacemos? Aquí hay dos opciones, o vender, bueno, tres, vender, mantener o comprar más. Claro, solo puedes comprar más si tienes liquidez. Si durante un tiempo antes has ido, no invirtiéndolo todo, ¿vale? Entonces, esto es algo que generalmente no se suele hacer, porque el sistema ya nos invita a invertir todo, a tener todo posicionado, a meterlo todo, a no dejes nada en la cuenta, porque a las entidades financieras les está cobrando el Banco Central, porque tú tengas dinero en la cuenta corriente, ¿no? Y claro, las preguntas típicas que ya hemos vivido ahora con el tema de Rusia, lo vivimos con el COVID, lo vivimos con el Brexit, lo vivimos con Lehman, lo vivimos con multitud de crisis que ha habido, es que la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo siempre digo que a veces, no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, a veces no hacer nada también es gestionar, ¿no? Porque claro, tú ahora dices, bueno, vale, está cayendo un 30% o un 25% o un 15%, ¿qué hago? ¿Vendo? Ostras, si vendes, ejecutas. Es como si me dices, córtame a la mitad. No, espera, que igual se me soluciona con un medicamento, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues es un poco eso, el no hacer nada a veces, el no tocar y cerrar los ojos a veces, aunque parezca mentira, también sirve. No tenemos las gráficas aquí, pero cuando pasó el coronavirus, cayeron los mercados de media 30 a un 35. Nosotros estábamos en casa en febrero viendo todo esto venir, pensando que iba a ser un año nefasto, y al acabar el año se ve como nosotros a los pocos meses, a los 4 o 5 meses, ya hubo una recuperación en V. Cuando todo el mundo decía que no iba a haber una recuperación en V. O sea, que tampoco nos podemos fiar de expertos como nosotros que os contamos X cosas. O sea, os podéis fiar a medias porque no tenemos la bola, no sabemos realmente nada. Y yo creo que no hay ningún economista que no dude, ¿no? Con lo cual, si algún economista duda, o sea, no duda, os dice algo tajante, economista, asesor, gestor, malo, ¿vale? Aquí hay matemáticas y hay números, pero realmente nadie sabe lo que va a pasar y nosotros no somos diferentes, ¿no? Os traje una gráfica que es de antes de ayer, porque si os la traigo hoy, casi no la traigo porque igual nos mareamos, pero bueno, aquí en este caso desde enero el S&P 500, que es la bolsa americana, el índice americano, lleva un menos 12 desde inicio de año, year to date, que se dice, desde inicio de año hasta hoy. Menos 12, ojo, antes de ayer creo que era. Menos mal que la charla no es el lunes, Gaspar, porque tela, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué harías? ¿Comprar, vender? Bueno, pues yo creo que no hay una respuesta claro, ¿no? Lo que está claro al final, nosotros siempre lo decimos, es que hay que tener un poco de conocimiento, hay que conocer esos mercados donde vas a invertir, sea lo que sea, y hay que saber lo que te va a costar tanto entrar como salir, ¿vale? Es decir, no es venga, ala, cierro los ojos y compro lo que sea. También leía en el Confidencial, el día 28, hace nada, la semana pasada, una noticia que decía, la volatilidad por Ucrania es el primer test de 500.000 inversores novatos en fondos. Es decir, de gente que no invertía, de gente que quizá no habría invertido en su vida, pues ahí el estudio hablaba de 500.000 personas que estaban en fondos de inversión y estaba sufriendo, pues obviamente, la volatilidad del mercado y estas caídas que había y que hay, ¿no? Y ya por terminar un poco, yo al final, Javi, siempre lo decimos, esto es el fenómeno de la tele nueva, ¿no? Cuando vais a comprar una tele, me apuesto lo que queráis a que seguro que miráis en Fnac, en MediaMark, en Carrefour, en PC Componentes, en la tienda del barrio, en Milar, en todos los sitios habidos y por haber, le preguntáis al cuñado, al compañero de la oficina, y al final termináis sabiendo la de Dios, que si 4K, que si es curva, que si tiene enlace para Netflix, que si se conecta a YouTube, vale, todo eso lo sabéis. ¿Por qué cuando vas a gestionar tu patrimonio, tus ahorros o lo que tienes en la cuenta bancaria, por qué no haces lo mismo? Es decir, ¿por qué no te pateas todas las entidades, todos los asesores, todos los gestores, preguntas a familia, conocidos, amigos, cuñados y compañeros, ¿no? Y yo os traigo, por cerrar mi parte, la explicación. En España, el 99%, esto es un estudio del IEB de Madrid, Instituto de Estudios Bursátiles, el 99% de las personas, aunque aquí está muy pequeñito, no lo vais a ver, pero bueno, el resumen es ese, el 99% de las personas acuden a entidades bancarias, es decir, a una banca comercial como la que todos conocemos, la de barrio, la de la oficina que tenemos conocido allí, ¿no? Y solo el 1% acuden a figuras, por ejemplo, como la nuestra. Unos locos que hacen asesoramiento financiero independiente que dicen que te van a cobrar por asesoramiento y que no son un banco. Pero, sin embargo, nos vamos a Reino Unido y esto es justo al revés. El 99% acuden a todo lo que no es una entidad financiera, bancaria o comercial y el 1% solo acuden a esa entidad. ¿Por qué? Porque ya saben que les van a ofrecer lo que tienen. Es lógico. Si yo, por ejemplo, me quiero comprar un coche de la marca X, no puedo ir a pedirle la marca Y. Digo, no, escucha, vete al concesionario de la X, ¿no? Esto es educación financiera, es decir, es conocimiento. De hecho, en Reino Unido, y junto con Estados Unidos, es donde más mayor auge hay de las fintech, de las nuevas plataformas que se dedican a ofrecer asesoramiento financiero a personas quizá con un patrimonio inferior a lo que se esperaría, ¿no? Oye, pues tengo 4.000 euros, ¿qué puedo hacer? Mira, pues tengo un algoritmo, tengo un sistema, tengo una plataforma que te ayude a invertir, que te invierte en fondos pasivos, en bolsa, que entra, que sale. Vale, esto está... Es un negocio, vamos a decir, muy creciente en Reino Unido y que está viniendo a España. Por tanto, no sería de extrañar que a medio y largo plazo cada vez haya más plataformas de este estilo, un poco para cubrir el servicio, ¿no? Javi, ¿qué quieres añadir? Si hay algo que añadir. No, yo creo que si te parece bien abrir un turno de preguntas, un pequeño debate, si es que el tiempo nos lo permite, que creo que sí. Sí. Porque imagino que tengan alguna duda, inquietud o conocimiento. No nos preguntéis qué va a hacer el mercado porque no lo sabemos. Creo que solo sabe una persona del mundo. ¿No? ¿Me parece? Que... Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Claro, la pregunta, digo, lo repito para los oyentes del podcast, la pregunta es un poco qué pasará con esa cantidad de patrimonio, esa liquidez, esos millones que tienen, entiendo que personas con nacionalidad rusa que tienen invertidas en el mercado, ¿verdad? Claro, es que yo creo que esto todo está por ver. Es decir, al final, si están metiendo, como digo yo, un pavo en la rueda o se está bloqueando todo lo que tenga que ver relacionado con Rusia, ya sea de inversiones, ya sea de liquidez, ya sea de acceso a mercados financieros, claro, es un mercado grande. Es decir, no estamos hablando de un país pequeñito con patrimonios reducidos. Estamos hablando de una posición bastante grande. Ahora, eso indudablemente va a afectar económicamente. Javi y yo lo decimos esta semana, lo comentamos. No solo va a afectar a Rusia, va a afectar a Europa, nos va a afectar a todos directamente. ¿Por qué? Porque para empezar, el mes que viene o el siguiente o dentro de tres, no sé a vosotros, pero a mí la factura de la luz me ha pegado un viaje este mes que me he quedado temblando. Entonces, lo que decíamos antes, si la luz, si el gas, si todo esto, lo vemos en los futuros, están subiendo, el barril de petróleo está por encima de $120. Todo eso va a afectar. Va a afectar porque al final traer los productos que comemos y consumimos va a costar más, porque la gasolina es más cara para los transportistas, la luz, la inflación, el gasto, esto va a afectarnos directamente a nuestro bolsillo, va a afectar también al bolsillo de Rusia, va a afectar obviamente a los bolsillos europeos, y en los mercados se está viendo. Es decir, si tú al mercado le desenchufas miles de millones de dólares, de euros o de cualquier tipo de divisa, obviamente se va a ver en la oferta. El mercado al final tenemos que entenderlo, la inversión, como una oferta y demanda. Unos estáis a un lado comprando una cosa y otros estáis a un lado vendiendo otra cosa. Si cualquiera de los dos lados se desenchufa y deja de estar en su posición, obviamente hay un desajuste. Y hasta que eso no se reequilibra con un precio de, vamos a decir, de corte o de equilibrio al comprar y vender, obviamente eso va a afectar. Yo tampoco sé si eso va a ser indefinido, si nunca más en la vida van a volver a tener nada relacionado. Es que estamos, como digo yo, estamos en un punto de inflexión que yo creo que nadie puede saber qué va a pasar. ¿Sabes? Eso lo decía Javi, yo me quiero ir de vacaciones en verano, pero ya no sé qué pensar. Ya no sé si irme a mi casa a gastar todo lo que tengo, que no es mucho, y ya está, y esperar, o meterme en un búnker, o no va a quedar en nada, invertirlo todo en bolsa y esperar a que suba. A ver, nosotros es cierto que a nivel interno creemos que puede ser algo coyuntural. Esperamos, no lo sé, es que ya no sé si es algo personal o profesional. Espero y creo que sea coyuntural. Pero el tema de las sanciones, eso sí que creo que va a perdurar, ¿eh? Yo, mi opinión es que creo que va a perdurar y va a afectar a un lado y a otro. O sea, no puedes desenchufar algo así de golpe, ahora venga, hasta luego. Yo creo que va a afectar económicamente, seguro. Y en los mercados financieros, seguro, se está viendo. En cuanto hay ruido y hay volatilidad y hay miedo y hay incertidumbre, eso se mueve. Sí, bueno, esa cuestión concreta, yo creo que en concreto creo que es difícil de responder. Es decir, ¿cuánto va a durar esa iliquidez? Porque al final, yo personalmente lo hemos sufrido, porque tenemos un cliente que quiso invertir hace una semana en un fondo en Rusia. Porque es verdad que es un perfil muy, muy, muy, cualificado, diversifica mucho, era una muy pequeña cantidad y, bueno, pues quiso pensar lo que pensábamos todos hace 10 días, que esto iba a quedarse en... Pues un susto inicial, como ya sabéis, ¿no? Esos ataques iniciales muy, muy, muy focalizados. Incluso nuestro departamento de análisis pensaba un poco así, ¿no? Pensar hoy en cuánto va a durar esa iliquidez. Tenemos fondos bloqueados, los fondos allí están bloqueados desde el 25, ¿no? ¿Cómo se va a despertar esa valoración, por así decir? Es muy difícil de cuantificar. Yo creo que no hay nadie a día de hoy que lo haya cuantificado, porque al final la cantidad de colaterales que tienes detrás, es decir, te da un default mañana, te da un impago el gobierno ruso y la cantidad de bonos que tenías, tú puedes tener en tu casa tranquilamente, piensas que tienes tu fondo de tu entidad que se llama renta fija no sé qué, pero esa renta fija tiene unos bonos cuyo colateral pues son el bono del tesoro ruso, queda default, queda impago. Por eso todavía creo que a día de hoy todavía es muy pronto para cuantificar, ¿no? Claro, es lo que dice Borja. Lo primero que se ve siempre es la volatilidad, que no para de llegar avisos al final de los mercados, porque la bolsa pues es muy, muy asustadiza, ¿no? El mercado libre es verdad que reacciona en el momento. En el momento es el único activo del mundo, como digo yo, que te reacciona y que te cambie de valor en el tiempo real en el que están sucediendo las cosas. Y el peor ingrediente que tenemos nosotros es la incertidumbre. Entonces, como existe esta incertidumbre tan brutal, al final los activos están totalmente desatados. Pero yo también, por otro lado, me remito a la experiencia, ¿no?, que tengo. Digo, al final yo pasé ya por las .com, pasé por Irak, pasé por las Torres Gemelas, y quiero decir invirtiendo. Pasé por el COVID, evidentemente. Quiero pensar que se va a quedar en otra historia, en otra pequeña historia de volatilidad, que luego lo veremos en el largo plazo como ha dicho Borja, esa caída que luego tendencialmente a largo plazo pues es un bache, pero nada más, ¿no? Valorar eso es muy complicado, ¿no? No tenemos ningún tipo de respuesta sobre cuál puede ser la fecha de que se vuelvan a ver valores liquidativos, por eso, porque al final las compañías están totalmente limitadas para actuar. Gazprom ayer caía un 95%, una empresa como Gazprom, o sea, en el mercado de Londres caía un 95% la acción. Claro, ¿qué harán las empresas rusas cuando puedan volver a cotizar? ¿Valen algo? ¿No valen nada? ¿Cómo impactamos todos esos, ya no la posición rusa, sino esos colaterales que acabo de decir, ¿no?, de posibles defaults? Yo no quiero llegar a pensar así, porque es lo que dice Borja. Entonces, nos compramos todos 4 botellas de vino esta tarde, nos las bebemos, también el cannabis que decía también, ¿no?, yendo al extremo, digo, si es que acaban de tomar el control de una nuclear, es decir, si dan un botón, pues Europa está arrasada. No podemos pensar así. Al final tenemos que tener memoria de esos hechos, que muchos fueron más graves, a priori, insisto, y estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué queremos pensar así? Bueno, de hecho, yo me acuerdo, fue cuando el Brexit, no sé si también cuando Lehman, eso sí que asusta, sobre todo desde nuestra posición, cuando de repente abres el mercado y las bolsas no cotizan. Es decir, hay tal cantidad de órdenes de venta, de gente que quiere salirse, de pánico, de miedo en el mercado, que de repente bloquea y no hay precio. No sé si fue en el Brexit que pasó con el mercado americano, ¿no? El Nasdaq había sido un rato que estuvo sin abrir. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando enciendes la pantalla de mercados en tiempo real y ves todo, o sea, como es una locura, todo en rojo. Eso está pasando, pero no sé, es decir, yo creo que todavía es pronto para ver, ¿no?, al final. ¿Duda? Muy buena pregunta. La pregunta que nos hacen es que, bueno, hemos tirado claramente por los fondos de inversión, es cierto, es real, porque realmente confiamos en ello, y que desde la posición de alguien que necesite o quiera invertir, ¿cómo hace para elegir el mejor fondo de inversión, ¿no? Javi, te toca. Bueno, no hay tantas modalidades, no hay tantas alternativas de inversión. Es decir, el 2022 que estamos, y con todo lo que hemos avanzado en muchos ámbitos, al final una cartera de inversión, nosotros no tenemos más de 13, 14 activos distintos. ¿Que nos gusta el vehículo? El vehículo nos gusta, el vehículo comentado, fondos de inversión. ¿Por qué? Por un poco por lo comentado ya por Borja. Diversificación, costes también. Elegir el mejor entre 19.000, bueno, ahí nosotros lo que las herramientas que ponemos para intentar no elegir el mejor, bueno, elegir el que más nos gusta, el que mejor comportamiento ha tenido, más consistente, pues nos ayudamos de dos herramientas muy distintas. Por un lado, al final, análisis cuantitativo puro y duro. Al final se trata de meter en la máquina los fondos de las categorías que nos gustan y analizar 50, 70 ratios distintos para ver precisamente esa consistencia. No nos va a gustar un fondo que haya, porque haya echado más 60 el año pasado, más 30, más 20. No, tiene que tener una consistencia, el gestor tendrá que tener un prestigio, etcétera, etcétera. Y luego haremos una selección en función de esas, ¿no? En función de ese criterio que nos selecciona, pues imaginemos renta fija corporativa americana. Pues nos da la máquina que los 20 mejores son estas referencias. Dentro de esas 20 referencias incorporamos el lado humano, ¿no? El equipo de inversiones que estudia, oye, pues ¿por qué me gusta más el de JP Morgan frente al del Santander? Pues me gusta más por esto, por esto, por esto. El equipo gestor se dedica a esto, hay mucha más experiencia comprando y vendiendo bonos. Y luego, en función de, insisto, de ver esas gestoras, cómo lo hacen o entrevistarse con esas gestoras, ya podemos decantar los que más nos gustan. ¿Vamos a acertar? Pues muchas veces no. Si esto no se trata de acertar el que mejor lo haga. Al final se trata de que esa cartera tenga una consistencia y, como ha dicho Borja, los clientes, nuestros clientes tienen oro. Tienen oro que se está comportando bien. Cuando está cayendo todos los mercados, el oro se está comportando bien y sí está haciendo como refugio, como activo refugio. ¿Otros activos? Pues hay otros activos puntuales que también lo están haciendo bien, frente a la mayoría, que es verdad que se están comportando mal. Por tanto, no tenemos una manera de elegir mejor, pero sí tenemos una manera de, o hay detrás un estudio de, ver esa comparativa, ver los que mejor se están comportando y analizar una serie de ratios, que es lo que nos va a hacer de decantarnos por una cartera a otra, ¿no? No, y luego, aparte, si alguien lo quiere ver desde casa, dice, vale, pero yo tengo en mi cartera tres o cuatro fondos que me han recomendado que he comprado, ¿cómo puedo saber si eso está bien o está mal? Bueno, eso al final hay una aplicación, una página web que se llama morningstar.com o .es, que es gratuita, donde están todos los fondos que están registrados en España, y con poner el nombre o el código ISIN, que el código ISIN es el DNI del fondo, ya te aparece la ficha explicativa. Y a mano izquierda, una vez que abres el fondo, hay unos ratios, un apartado de ratios que son públicos, que es el ratio de SERP, que es la beta, ratio de trainer y demás, la volatilidad. Y eso sirve un poco para, sobre todo para comparar con otros fondos de la categoría. Claro, no se puede comparar, imaginémonos, un coche eléctrico para andar por aquí por la ciudad con un Ferrari de 500 caballos, ¿no? Es decir, siempre hay que comparar cosas comparables, ¿no? Fondo de bolsa española con fondos de bolsa española, etcétera. Entonces, esa aplicación está muy bien, esa página web sirve para un poco para analizar y para ver un poco. Claro, habría que investigar un pelín antes, ¿eh? Habría que ver, oye, pues, ¿cómo se interpretan esos ratios? ¿Cómo lo puedo comparar? Nosotros en el podcast tenemos varios capítulos ya sobre ello, que una pequeña idea para saber por dónde te mueves te serviría. Y luego yo siempre lo digo, es decir, al final esto hay que ir al sentido común. Es cuánto me está costando el fondo o la gestión y cuánto estoy ganando. O sea, no hay más. Si estoy pagando un 1,5 al año durante 4 o 5 años, más las comisiones que tenga la cuenta, y estoy ganando un 0,50, un 0,70 o un 1 cada año, pues al final, ostras, igual tengo que revisarlo o igual tengo que mirarlo. Sí, sí, pero claro, todo esto depende también muchas veces del riesgo que se quiera asumir cada persona. Hay personas que nos dicen, Borja, quiero ganar un 5% sin asumir riesgo. Y yo, pues no hay opción, no hay trabajo, o sea, no podemos trabajar. Sí, es el problema de base. España además está muy de moda y es lo que se conoce como los fondos indexados o pasivos, que replican un índice. Es decir, en vez de comprarte un fondo que intenta batir o hacerlo mejor que el mercado, lo que hace es, oye, esto es muy fácil, cómprate los 35 valores de la bolsa española en la misma cuantía, en el mismo porcentaje, con un ordenador, suponemos, y replica lo mismo comportamiento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y es muy barato. Es decir, un pasivo, ahora mismo, no voy a decir marcas, pero uno del mercado americano está en 0,10 de coste al año para el cliente, para el inversor. Sin embargo, un fondo de gestión activa de alguna gestora que intente rebatir al mercado, nos vamos a hacer por encima de un 1,5 anual, de un 1,5. Claro, 0,10 frente a 1,5, vas a decir, va, Borja, eso no es nada. Bueno, ojo, si lo capitalizas y lo pasas a lo largo de los años y depende del patrimonio, cuidadito, que es mucho dinero, es mucho dinero. Y hay mercados en los que no se puede batir al índice, o no se puede. De manera consistente es complicadísimo. El mercado americano es dificilísimo de batirlo. El español, como es más pequeñito y está un poco peor configurado, bueno, pues habrá más maneras más fáciles de batirlo de manera consistente. Igual no interesa tanto indexarse o replicar el IBEX 35 y, sin embargo, sí el mercado americano, ¿no? Es un poco la, la diferencia. Pero sí, también los ETFs, sí. Hay ETFs, un mercado enorme. Es una otra opción. Tino. No, no, escucha, no me lo pongas muy difícil, ¿eh? Vale. Las cripto, joder, no podía faltar. Venga, dale. Sí, sí. Vale, de hecho, uno de los... Bueno, es que te estoy abrazando a ti, Javi. O sea, no te estoy dejando nada de hablar. No, no, lo que quieras. Ah. Además, tengo que ir a por el cargador. Ah, vale. Yo creo que fue BlackRock, Tino, la gestora, o vamos a decir, no sé si llamarlo banco, gestora, bueno, que hace poco salió en la prensa, que decía que empezaba como a cambiar un poco la percepción sobre las criptomonedas y a incluirlas dentro de su portfolio, ¿no? Yo creo que el día que yo personalmente dé el salto será cuando igual Warren Buffett o Parmes salgan y digan, vamos a empezar a analizar criptos y a meter en las carteras y los fondos. Ahí sí que te aseguro que, primero, lo pasaré mal unos cuantos días porque diré, joder, pues vale, pues hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo, ¿qué tiene que pasar? Yo sobre todo tengo que poder entenderlo. O sea, es que no entiendo el valor real detrás. Es decir, a ver, hay dos conceptos. Mi concepto es que no entiendo muy bien lo que hay detrás, porque no lo entiendo. O sea, yo puedo entender Inditex. Voy a Zara, veo, vende ropa o en España, en todo el mundo, y lo hace online y yo me compro ropa en Zara y hay un negocio. Yo cojo el producto y te doy el dinero, ¿no? Pero el problema es que yo por ejemplo, personalmente tengo muy, vamos a decir, muy desvirtuada la opinión, porque tengo un mogollón de amigos y de conocidos que me dicen, Borja, es que ¿qué haces, tío? Es que pierdes el tiempo. O sea, estás toda tu vida estudiando, toda tu vida trabajando 8 o 10 horas al día para ganar un 3%, y yo estoy aquí en mi casa en pijama, un día después de ver la tele por la noche, entro en Coinbase o no sé qué, pongo 50 euros y recibo 150. Te escucho, es que todo eso que me cuentas, los cursos, el podcast, eso es todo mentira. Entonces, claro, mi imagen está muy negativa por culpa de eso, porque están llegando a todo el mundo, creo que todo el mundo, muchísima gente en España tiene criptomonedas, y yo no termino de verlo. Pero claro, es que yo lo veo desde una profesional, es decir, yo no puedo, en este caso, llamar a un cliente y decirle, escucha, es que hoy esto subió un 40, mañana bajó un 40, esto subió un 50, bajó un 50, no sé por qué, no lo puedo entender, no entiendo muy bien qué hay detrás, no entiendo el valor. Entonces, claro, igual lo que hay que hacer es, tendremos que empezar a formarnos de cero, como con cualquier otro activo, y luego llega a tener una opinión de valor y comprarlo. Y, oye, pues yo voy a coger 500 euros o 1000 y voy a mirar a ver qué pasa. Pero sobre todo lo que tiene que pasar, yo es que tengo dos referencias, y una es Parmes en España y otra es Buffett en el mundo, a nivel global, y en cuanto a estas personas muevan ficha, pues ahí me lo tomaré de otra manera. Claro, muchos me dicen, ah, Warren Buffett tiene 90 años, ¿qué va a saber de criptomonedas? ¿Se lo está perdiendo? Bueno, o no, ¿no? Javi siempre lo dice, que esto ya pasó, ¿no? Unas cuantas veces en el mercado. Eso sí, la tecnología blockchain yo creo que sí que ha quedado para llegarse. O sea, yo eso sí que creo que es totalmente disruptivo. O sea. Sí, bueno, no sé. Esa pregunta de nuestro amigo Tino tampoco es fácil de qué tiene que pasar. Yo por lo menos entenderlo, ¿no? En el sentido de me asusta la volatilidad que hay detrás. Al final, no lo entiendo. No entiendo. Si queremos, insisto, que sea un activo refugio, como dicen, un activo refugio, muchas veces me cuesta pensar hasta en el oro como activo refugio, por la volatilidad. El oro, pues yo lo he visto en relativamente corto plazo moverse entre 1.600 y $2.000. Un activo con esa volatilidad, llamarlo refugio, para mí, claro, el concepto refugio es otro, ¿no? Entonces, cuando quieren tachar a criptos como los próximos activos refugios, me salen esas dudas, ¿no? Y luego la cantidad de referencias que hay para invertir hoy en día. No sé los miles que hay. Yo el otro día buscaba en Investing relacionado con cripto y salían 100.000 referencias distintas. 100.000. Yo no digo que vaya a haber algún ganador, ¿no? Yo tengo clientes que me dicen, yo estoy en Ethereum a muerte. No por la cripto, sino por lo que hay detrás. Decía, perfecto. O sea, si yo entiendo, es informático además, es de tu rama. Pero a mí me cuesta, no digo que vaya a haber un ganador, al final lo comparo con las .com. Lo discuto con Borja, ¿no? Que me dice, ya, pero y mira Google, mira tal. Digo, sí, pero ¿cuántas compañías en el año 2000 desaparecieron con la burbuja? De hecho, un poco a raíz de lo que comentaba antes Borja, ¿por qué tiene la fama, mala fama los fondos de inversión en España? Os digo por qué. El mayor auge hasta ahora de los fondos de inversión, o cuando más empezaron a vender, si lo queréis entender así, fue en el 2000. Es decir, mucho inversor, yo me acuerdo de mi padre, mucho inversor les asesoraron, si me permitís la palabra, no sé lo que asesorían y lo que no, en el banco para pegar ese, ¿no?, ese empujón. Hoy es lo más, va a ser lo más, las.com, es cierto, pero ¿cuántas se quedaron por el camino? ¿Alguno me lo sabe decir? Es que yo no tengo ni idea de la cantidad de empresas que habrán creado, porque los índices en aquella época, bueno, si veis las gráficas, cayeron de manera vertical. Claro que los hay ganadores, sí, hay ganadores, pero hay otros que, vamos, si decimos los nombres, ni os acordáis, desaparecidos del mapa. ¿Que va alguna cripto a imponerse? Estoy convencido que sí. Ahora, como decía, ¿sabéis lo que decía? ¿Sabéis lo que decía Rockefeller, no? Subía, cuando subía a su edificio, a su oficina, con el botones que iban en el ascensor. Si el botones le decía a Rockefeller, he comprado esta industria, él automáticamente dice que subía y vendía las acciones. Si el taxista te habla de, como dice el refrán, si el taxista te habla de comprar oro, es momento de vender oro, ¿no? Al final es todo el mundo me está hablando de criptos. Es lo que dice Borja. A mí en el bar, todos los fines de semana, me dan lecciones de criptos, de finanzas. Y me cabrean. Porque digo, si solo quiero tomar una cerveza. Entonces, no es lo peor que me den una lección de criptos, es que me hacen sentir el más tonto del sitio. Y luego, ¿no? Y luego me compré ese coche por lo que gané con criptos. Digo, madre de mía, lo que me costó comprarme el coche. Y pagarlo. No, bueno, y luego que son muchas veces, Tino, joder, estás hablando de. Yo, por ejemplo, te hablo de la gente que conozco, que me vende la película de que es el futuro y de que tengo que cerrar todo y de meter todo en cripto. Yo, escucha, pero ¿cuánto tiempo llevas invirtiendo en esto? O formándote o estudiando. No, si el mayor experto que hay de esto que conozco yo lleva año y pico o dos años, tiene 20 años, y yo, joder, pero o sea, que no es por juzgar, pero digo, escucha, prefiero esperar, prefiero un track record, prefiero ver 3, 4, 5, 6, 7 años a que la tecnología igual se depure o mejore, antes que decir, ostras, voy a dedicar mi patrimonio de los clientes a decir, compro Ethereum o compro Bitcoin, porque es que además, donde ya tengo poco conocimiento y poco alcance en fondos de inversión, en esto ya ni te cuento. O sea, es que ya ni te cuento. O sea, no, es que no llego a nada, no sé nada. ¿Sí? Muchas veces en redes sociales, que hay mucho pro cripto, nos dicen, no, escucha, es que no sabes por qué no te has formado y no has invertido. Y hombre, nunca me he tirado de un paracaídas, pero no lo he probado, pero sé que no me gusta. O que no lo haría, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que igual nos queda una parte de confianza y de revisar y de analizar y de esperar y ver. Pero sí, yo lo veo por ahí. Y luego aparte hay muchas dudas también. Al final, el tema de criptomonedas, ahora mismo el tema de blanqueo de capitales, una entidad financiera, cuidado, no pasarían. El tema de todo el consumo ecológico, con todo lo que es el impacto de la minería, no no cuadra con lo que nos están pidiendo los clientes. No, quiero algo eco, con los fondos con criterios ESG, medioambientales. Pero luego tienes la parte del consumo que cuesta generar las criptomonedas, ¿no? No sé si fue China el que prohibió las criptomonedas hace no mucho. Por algo, entiendo que, no lo sé, no vivo allí. ¿Duda? ¿Pregunta? A la moneda actual, correcto. Claro. Correcto. No, si al final se resume en que no vemos... yo es verdad que soy especialmente analógico, pero no veo la economía real que hay detrás. Y veo esos peligros, ¿no? Que acabas de decir. Si pasa algo, lo que sea, y todo el mundo da el botón. En renta variable, ayer y hoy todo el mundo está, muchísima gente está dando el botón de venta, ¿no? Sobre todo los particulares. Ya sabéis que en épocas de miedo tendemos a vender los valores, vendemos la renta variable. Tremendo error. La historia nos dice que es un error vender. Podrá caer la bolsa otro 20%. Igual, de hecho, salimos de aquí y está cayendo el IBEX un 10%. Seguro, porque suelo tener además esa mala suerte. Pero... nadie me va a quitar de mi convicción de que son momentos de comprar, no de vender, ¿no? Claro, si, insisto, si esto no se va al garete, que me da igual comprar o vender, si se va al garete, ¿no? Porque ir al pijama de madera me da igual llevar 100.000 euros que cero, ¿no? Pero el miedo mío va por ahí. Ya hemos visto alguna plataforma que se ha ido, que ha quebrado, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede atender esas. Ya no porque eran un timo en sí mismas, que algunas lo eran, sino porque no tienen capacidad. Y lo que digo siempre, había países que vamos a establecer la moneda, el Bitcoin. Digo, perfecto, lo establecemos. ¿Cómo me puedes a mí vender que yo hoy voy a comprar un coche y vale un Bitcoin? 42.000, me parece que estaba hoy. Vale. Pero mañana ese coche vale un Bitcoin, si el Bitcoin está a 32.000, ese coche y la economía que hay real, pagar sueldos, salarios, pagar el metal a Mittal, pagar los componentes a Gestamp, ¿eso va a fluctuar también en esa variabilidad? ¿Cómo me explicas ese trasvaso entre economía real? Es lo que yo quiero entender. El día que entienda eso, te diré perfecto al Bitcoin. Me parece perfecto, porque es una cosa que tiene una seguridad brutal, pero esa aplicación es lo que yo no acabo. Y es verdad que muchos me argumentan, es que eso no es nada, o sea, no, el Bitcoin no es la moneda que está detrás, es todo lo que se está desarrollando y nos cuesta, de momento nos cuesta, ¿no? Igual dentro de 5 años el 70% de las carteras de nuestros clientes son criptomonedas y nos pondrán el vídeo de hoy, ¿no? Y repetiremos aquí esto y diréis, ¿veis? Pues dijisteis que no y ahora es que sí, pero ya os dije que todos los economistas al final dudamos de todo. Y luego hay otra cosa que a mí el otro día me llamó la atención. Tú, por ejemplo, en un Bitcoin, en temas de criptomonedas y demás, eres el dueño de la clave de tu wallet. Ojo, que igual me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Que no lo controlo muy bien, pero yo preguntaba a un conocido, pero si la pierdes, si te pasa algo mañana en el coche y no sabe nadie nada que tienes ahí 20 Bitcoins, quedó ahí. Claro, y le digo yo, pero escucha. Bueno, este amigo mío, no, por desgracia, no tiene tanto que yo sepa, ¿eh? Pero digo yo, pero escucha, si te pasa algo, tu mujer, tus hijos, no, nadie sabe nada, nadie sabe la clave. Y digo, y no pueden contactar con la plataforma que les dé la clave, con lo de los herederos, la impuesto de sucesiones. No. Y yo, pero entonces, ¿y quién se lo queda? No, está ahí. Y yo, ¿y de quién es? No, está ahí. Y yo, ¿pero ahí dónde? ¿Dónde está tu dinero? No, ahí. Y yo, ya, pero ¿y quién entra? No entra nadie. Y yo, hostia, pero escucha, esto no puede ser. No sé, yo insisto que a mí me cuesta muchísimo, a veces pasamos horas discutiendo y el otro día con Tino, que nos fue a visitar el tema de estos NTCs, todo esto que se compren obras virtuales y yo me está sobrepasando porque... No, yo empiezo a verlo, Javi no lo ve, pero yo empiezo a ver algo. Javi leía, todavía le cuesta, pero yo empiezo... Javi está en el vinilo, yo voy en la cinta ya. Entonces ya, me encanta el vinilo. Ya voy dándole vueltas con el VIC, a la cinta, al tal, pero... Me encanta el vinilo. Vamos poco a poco. Pero, y el otro día encima leí una entrevista que me remató, porque me le preguntaba, ¿por qué compró usted una obra de arte por $1,000,000? Y decía, para venderla más cara. Y dije, ostras, si estamos en la lata de sardinas. Lo que me explicaron a mí el primer día de mi máster en bolsa. La bolsa es una lata de sardinas. Es el cuento de la lata de sardinas. Tú compras esa lata de sardinas para vendérsela al otro a 2. Y el que la pagó 2 va a intentar vendérsela al otro a 4. Y llegó un día que cuando la lata de sardinas valía 1,000, el que la compró a 1,000 la abrió. Y le dijo al anterior, pero si esto es una lata de sardinas. Y dice, sí, pero es que te la vendí para que tú se la vendieses a otro, no para que la abrieses. Al final, me dio la respuesta. Ese dice, es una obra de arte que está libre para todo el mundo, pero la compro porque cree que el día de mañana vale más. Me cuesta. Y soy de vinilo. Pero yo sí que creo que va a quedar... aunque desaparezca, aunque haya un crack, aunque esto pasó con las redes sociales, nadie se acuerda de Twenty, pero era la esencia ya. Ahora todos tenemos Facebook y Instagram y TikTok y lo que tenga que venir, que venga, yo qué sé. Pero yo sí que creo que, aunque pase lo que pase, quedará. Es decir, quedará y serán otras y sí, yo estoy seguro que dentro de X tiempo lo compraremos mogollón de cosas en criptomonedas, seguro. Y que desaparecerá el dinero físico, también estoy seguro. Pero estamos todavía muy pronto como para jugarnos la comida, Javi y yo, en invertir en cripto. ¿Más dudas? Ahí sí, como dijo el compañero, ahí sí siempre se recomienda ir más vía ETF. ETF es un fondo cotizado, es una cosa muy parecida. Fiscalmente no nos gusta tanto porque no permite traspasabilidad, es un problema. El fondo puedes traspasar de uno a otro de tal manera que yo tengo una cartera de fondos y voy traspasando, cumplo 100 años si Dios quiere y no tributé ni un día, ni un año por esos fondos, ¿no? Tributarán los herederos, pero bueno, está bien que tributen, ¿no? Si van a heredar esa cantidad, que la tributen. Pero el ETF no, el ETF funciona como bolsa, de hecho es un híbrido entre un fondo y bolsa. Y el ETF cuando lo vendo, sí, tengo que pasar el peaje fiscal, tengo que pagar Hacienda. Pero es verdad que para ese tipo de activos recomendamos mucho más vía ETF. ¿Por qué? Porque va a comprar el activo en cuestión físico, ¿no? Nosotros se lo explicamos al cliente mucho. Nosotros la posición en oro que os comentaba que tienen todos nuestros clientes no la tienen un fondo de inversión. No hay fondos de inversión que inviertan solo en oro. Hay ETFs que compran el oro físico. Eso es lo que nos gusta. La mayoría de ETFs no compran el oro físico. Entonces, ¿qué compran? Compran un derivado financiero. ¿Qué le pasa a los derivados? Que cada tercer viernes de cada mes vencen. Que los gestores, por tanto, estamos obligados a renovar, ¿no? Se llama rolar, rolar ese contrato para el siguiente mes. El viernes que viene, no, el siguiente, vencen los derivados en España. Yo, si quiero mantener la posición, tengo que rolar hasta el siguiente, hasta el viernes de abril. Claro, si yo compro el oro físico, pues ahí no tengo nada que rolar, ¿no? Al cliente le estoy comprando eso que replica, ¿no? Y ese tipo de activos, claro que existen. Existen ETFs que replican absolutamente todo, todo, todo. Y incluso la inversa, todo, desde el gas, cualquier tipo de petróleo, cualquier tipo de materia prima. No, y muchos que lo tienen mezclado incluso. Dentro de la cartera tienen igual soja, oro, materias primas, esto, trigo y petróleo y sí, sí, lo tienen mezclado. Sí, sí, sí. De hecho, en derivados hay la opción de derivado, por ejemplo, vamos a decir, del petróleo, que lo hay de todo, ¿eh? Hasta de tripa de cerdo y del mercado de naranjas, o sea, de lo que quieras. Puedes elegir que te liquide, como dice Javi, tercer viernes de mes, que te liquide en efectivo por diferencia, o incluso que te pongan ahí debajo el barril de petróleo. Es decir, podría pasar. Hay una anécdota que seguro que la vivisteis, la contamos en un podcast nosotros. El petróleo, ¿os acordáis cuando estuvo el barril a 10, $12, me parece que tocó? El derivado, el futuro, llegó a estar en menos 25, negativo, ¿no? Claro, y ahí había un debate muy, para mí muy bueno, así como economista un poco más clásico, que decía, ¿cómo un activo puede ser negativo, no? O sea, es la primera vez que vemos un activo cotizar por debajo de cero, ¿no? Claro, en términos económicos, podría tener sentido. ¿Por qué? Si una empresa tiene más deuda que activo, esa empresa tiene un valor negativo. Es decir, si yo compro acciones de Santander y Santander, en vez de valer positivo, tiene más deuda que... Podría ser que los accionistas debiesen dinero, ¿no? Podríamos llegar a entender eso. Pero el tema del petróleo fue muy curioso, porque ese futuro concreto, que el que más se negocia en Estados Unidos, que es el que llaman ahí el sweet crude, el dulce, el que usan allí, porque aquí no usamos este petróleo, tiene entrega, es liquidación por entrega. Es decir, yo compro ese futuro, y me entregan 10.000 barriles si llega vencimiento de petróleo. 10.000 barriles, además, en un estado ahí que no hay ni mar. Parece que está a 100 kilómetros de la costa. Me acuerdo de buscarlo, no me acuerdo exactamente qué. Claro, imaginaros en la posición, del cliente, del inversor, del que especula. Yo compro un futuro. Me obligan a comprar el barril si llega a vencimiento. Sí. A 10, a $12, que es una ganga a priori, ¿no? A 15, a 16. Claro, si tienes mucho poder adquisitivo, pues te planteas, ¿no? Llamas a ese sitio, a ver si hay naves para almacenarlo, lo que acabas de decir, los grandes, todos los bancos de inversión potentes, todos, Merrill Lynch, Goldman Sachs, todos los bancos de inversión tienen petroleras. Tienen petroleros en el Mar del Norte precisamente para esas casuísticas, para almacenar petróleo en el caso de que eso se contrate. Pero claro, ese colapso que fue mundial del petróleo, que llegó a estar a menos 10 el barril, pero menos 25, claro, nadie quería ese contrato. Todo el mundo se puso a dar al botón de venta hasta que lo llevó a menos 25. Es decir, esas personas que habían comprado el futuro por 30 tenían que poner 25 más, no 30, 25 más, perdían 55 por contrato, que es multiplicado por $500, ese es el apalancamiento del futuro, para deshacerse. ¿Por qué? Porque todo estaba colapsado, los barcos habían multiplicado, me parece, por 300 el coste en un mes. El alquiler era 200.000 de un petrolero al día antes de, y pasó a ser, me parece, como de 2 millones al día. Es decir, hubo ahí la burbuja tremenda. De hecho, nosotros, me acuerdo, el departamento de análisis, que querían comprar petróleo a los clientes, queríamos buscar un activo. Pero claro, no había nada que nos gustase en el sentido de que todos eran vía derivados. Entonces, el problema de los derivados, volvemos, es que ese vencimiento, rolar el contrato, nos podía llevar a una situación parecida, ¿no? Entonces, no encontramos ningún producto, a pesar de los 100.000 millones de referencias que hay, que invirtiera en petróleo físico sin tener esta posibilidad de... Es verdad que podíamos haber comprado pues Total Energy o cualquier... y repercutido a los clientes esa... Pero no queríamos entrar en una compañía puntual, ni queríamos un activo que... Y ETF se usa mucho para materia prima. Bueno, nos pregunta por el futuro del asesoramiento en España, el asesoramiento financiero, el mercado financiero, ¿no? Por dos partes, entiendo, para el que se quiere dedicar y para el que quiere comprar el servicio. Bueno, para el que se quiere dedicar, vemos que o creemos, porque también tenemos la parte de la escuela de negocios que formamos a un montón de gente que quiere acceder al sector, lo vemos complicado, no te vamos a engañar, lo vemos difícil. En España está complicado, pero en Asturias más. Entonces, lo que vemos difícil es, por lo menos, que sobreviva tal y como estaba hasta ahora, tal y como conocemos las entidades financieras, es decir, muchas oficinas pequeñitas con 3 o 4 personas, porque ese modelo estaba sustentado en el inmueble, en la construcción. Casi siempre. Había una fase de una construcción de un edificio y en esa calle había 5 o 6 entidades. En cuanto se acababa el edificio, fuera. Entonces eso primero creció mucho y luego se fue reduciendo, ¿no? Y ahora sí que vemos que el mercado, en este caso financiero, tiende a ser más europeo. Es decir, pocas entidades muy grandes y oficinas casi mucho más grandes con especialistas, ¿no? Claro, eso se supone que dice Europa que es bueno. Tener, en vez de tener 10 entidades pequeñas, se supone que es mejor tener 3 gigantes. Si va mal, yo prefiero casi que quiebre una de las 10 que no una de las 3. Pero bueno, supongo que sabrán más que yo. Entonces, ahí sí que lo veo complicado, por lo menos mantener el negocio como estaba o como está. Donde sí que creo que puede haber futuros en lo que digo, en lo que decía antes, en el tema fintech, en el tema de todo lo que va relacionado con el tema financiero. Es decir, plataformas, análisis de datos, blockchain, riesgos, ciberseguridad. Ahí sí que creo que va a haber un boom, creo que ya lo hay. Y vamos, ahí yo lo veo el mayor de los futuros. Pues todo el tema digital, unido a lo que dijo Tino. Es decir, yo creo que todo esto está por llegar al mercado español. Llegará. Y por el lado nuestro, que nos dedicamos al asesoramiento financiero independiente, creemos que es el futuro del asesoramiento. Es decir, la gente cada vez se está dando cuenta de que va a la carnicería y cuando pide chuletón le ponen conejo. Ya, pues este conejo sabe un poco, este chuletón sabe un poco raro. Pues eso ya la gente se está empezando a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que están demandando el chuletón de verdad. Oye, no me vendas el chuletón, el conejo, pues véndeme el chuletón. Entonces, eso sí que creemos que va a llegar. En el mercado europeo y en el mercado americano está llegando y va a haber más asesores financieros independientes, muchísimos más. Y eso al final es que creemos que es el trasvase lógico, porque además viene una normativa nueva, que es MiFID 3, ahora está la 2, pues vendrá la 3, donde va a poner también patas arriba muchas cosas, como el tema de las retrocesiones, que es el tema de que si yo, Pedro, me pide un fondo, yo le doy el fondo A porque a mí el fondo A es el que más rentabilidad me deja. No le doy el que tengo que darle. El conflicto de interés que se llama, eso se cortará seguro en MiFID 3. Países del norte de Europa no hay retrocesiones, no existe. Y luego por la parte de los clientes, sí que creo que las nuevas generaciones, de hecho nosotros, vamos a decir, vale, Borja, ¿y vosotros de dónde sacáis los clientes? Pues de gente joven que nos escucha en muchos canales, que nos ve, que nos conoce, que le encajamos por lo que sea o le caemos bien, si lo quieres llamar así, y es el que trae a su padre o a su madre o a su abuelo o a su abuela o a su tío o a su tía o a su familiar, ¿no? Que es el que tiene el patrimonio. Entonces vemos ahí que nosotros estamos enfocados a las nuevas generaciones más que a las que no quiere decir que a una persona de, como digo, de 50 o 60 no abramos una cuenta, por supuesto, obviamente, pero creo que falta, unido a eso, todo el tema digital dentro del marketing, si lo quieres llamar financiero, digital, como tú quieras. Yo creo que viene por ahí. Pues esto que hacemos del podcast es totalmente rompedor, quizá en Asturias, pero a nivel global, europeo, mundial y americano es algo de lo más normal. Hablar en LinkedIn, en un Stories Live o como lo quieras llamar en directo, en un TikTok, eso está al orden del día. Pasa que el negocio hasta ahora pues no lo concibe. Yo creo que va a venir por ahí. O sea, resumen, todo el tema digital, datos, online, yo creo que eso es el futuro real. Sí, si me permitís, sin olvidar el que se quiera dedicar, la parte que has preguntado, al que se quiera dedicar, formarse mucho, porque al final yo siempre digo lo mismo, asesores financieros y entrenadores de fútbol somos todos. A mí, como os dije, me dan lecciones todos los fines de semana en los bares y entrenadores somos todos. Estamos viendo un partido y le damos mil vueltas a Luis Enrique en la selección, le damos mil vueltas a Carleto en el Real Madrid y le damos vueltas a todos. Pero en el bar, si bajas al campo y no ves ni los jugadores. Y operar. Yo siempre digo, solo contamos las que ganamos con el parchís. Todo el mundo los casos de éxito. Llevo este pelotazo. Bueno, cuéntame las veces que palmaste. Cuéntame cómo palmaste, cómo lo has hecho, las pérdidas. Hay que tener, sí, todos tenemos muchas pérdidas operando. Y cuanto antes el asesor se ponga a practicar con dinero real, claro, mejor. Mejor, porque estamos... Yo siempre vi una distancia brutal entre la maquinita, entre el simulador y operar. Operar cuando están, como dijo Borja, el Brexit y ese día que te referías fue la crisis financiera, fue Lehman. Yo nunca lo había visto. Todos los índices con doble dígito de caída, doble. y bolsa sin cotizar, que era lo que más miedo te daba, ¿no? Y clientes, cosas no abran, y clientes llamando sin parar. Que un Nasdaq no abra, que las 500 compañías más grandes del mundo no den precio, cuando es el activo que siempre da precio. Siempre da precio. Ahora está dando precio cuando hay otras cosas congeladas. Pero eso, operar. Evidentemente hay que cuantificar e intentar minimizar las pérdidas, pero operar y conocer los activos es la única manera, yo creo, de tener una base. Y luego todo lo que acaba de comentar, de unirlo al tiempo que vivimos ahora, incorporar las nuevas tecnologías, pero al final, siempre digo a Borja, la esencia, como estamos viendo, es sentarte con el cliente. El bono funciona así, este activo funciona así, ¿por qué aumentamos ahora renta variable americana? Porque creemos que es un buen. ¿Por qué creemos que no va a llegar la sangre al río? ¿Por qué estos momentos son para comprar y no para vender? Al final eso se está repitiendo desde que yo compro acciones, ¿no? Siempre cuento que con 16 años ya empecé a comprar acciones y no paré desde entonces. Con muchísimas pérdidas por el medio, ¿eh? Muchísimas. Pero lo normal es, no, yo gané esto, yo esto, esta vez multipliqué por dos. Lo normal es contar esas en el libro, quedarte muy bien, y las otras no contarlas. Los miedos que pasaste, porque yo siempre doy la anécdota de que cuando hay estas épocas tan, tan volátiles, es muy difícil dar al botón, sentarte con el cliente, recomendarle o tú operar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están en un sentido, todo bombardea de tal manera, con tal pesimismo, que lo normal es que te afecte, ¿no? Y ahí es cuando hay que sacar un poco ser frío y decir, oye, viví Irak, viví el Brexit, viví el 2007 Lehman, que parecía que todos... En esas situaciones os aseguro que parecías que iba a desaparecer todo. El denominador común, como lo que estamos viviendo hoy, por la mañana yo, ya me llegó, según ya me puse mal humor a las 8:15 de la mañana. Subí al trabajo y ya habían tomado control de la central nuclear. Ya te incorpora esa, ¿no? Tienes que intentar aislarte de todo eso para decir, vamos a ver los momentos de la historia parecidos, ¿no? Irak, ¿os acordáis de Irak? No, y luego tener inquietud, leer muchísimo. Nosotros siempre contamos el ejemplo de un becario que teníamos hasta hace bien poco, que venía de la universidad, y leía un libro semanal, que yo estaba alucinado. Javi y yo alucinamos. O sea, se leyó toda la biblioteca que tenemos nosotros en 3 meses de beca. Y claro, yo decía, madre de Dios, un fenómeno. O sea, tenía inquietud, venía desde Gijón, Oviedo Gijón en el bus, y ahí venía un libro semanal. Fácil era, un libro y medio, se los leyó todos. Un auténtico fenómeno. Eso es tener inquietud y pasión. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Si no, pues damos por, como digo, levantada la sesión. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Os esperamos en Oviedo en el próximo podcast en directo, y si os queréis pasar, os invitamos a un café por la calle Cervantes 18. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en LinkedIn, en nuestra web y también físicamente en nuestra oficina de Oviedo. Deseando que el mercado suba eternamente, aunque parece poco probable en los momentos en el que vivimos, y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Chao, chao.